buenas noches. Nos da un placer estar aquí. Y bueno, vamos a interpretar esa canción. Espero que les guste mucho. Yo la disfruto. Y esto que se llama Te sigo amando. ¡Aplausos! Mientras que yo...